Periodistas, técnicos, desarrolladores web se unen a partir de este momento para llevar a ustedes toda la información de Soacha, Cundinamarca y Bogotá. Periodismo Público Radio. La experiencia de los mejores radialistas de Soacha con aquellos que marcaron historia en la televisión local y las voces de los reporteros para el cambio. Con el respaldo del portal de noticias más visitado en Cundinamarca. Damos inicio a Periodismo Público Radio. Son las 7 de la mañana, 41 minutos y bienvenidos nuevamente a todos nuestros oyentes a Periodismo Público Radio con la información nacional, información local, información de nuestro departamento también aquí como todos los días a partir de las 7 y media. Hoy es 31 de agosto, el último día de este mes de 2016, por supuesto, y estamos nuevamente aquí desde Uniminuto Centro Regional Soacha transmitiendo a través de www.uniminutoradio.com/soacha. y a través de periodismopublico.com, así como en nuestra aplicación móvil que está disponible en las tiendas de Android y Apple, Uniminuto Radio Soacha. 11 grados centígrados hoy en el municipio, cielo parcialmente nublado, probabilidad de precipitaciones 10%, humedad 88% y viento 13 kilómetros por hora. Saludamos a las 6 comunas, 2 corregimientos. ¿Quién les habla? Felipe Fula, y me acompaña en la mesa de trabajo Angie Torres. Angie, muy buenos días. Muy buenos días, Felipe Fula, y muy buenos días para todos nuestros oyentes que se sintonizan a esta hora de la mañana con Periodismo Público Radio. Como todos los días, información local. Los invitamos a que desde ya también ingresen a nuestras redes sociales, a que participen a través de ellas en Facebook, Uniminuto Radio Soacha y Periodismo Público Radio, y en Twitter, @UMD Radio Soacha y @Periodismo Público. 7:43 de la mañana, vamos ahora con un breve repaso también por todo lo que ha sucedido en las últimas horas en Soacha, Bogotá y Cundinamarca. ¿Qué está pasando en estos momentos en Soacha? Estos son nuestros titulares en Periodismo Público Radio. Siete y 44 de la mañana, hoy Angie, como lo decía, ¿no? El último día de este mes. Bastante largo, 31 días. Y le damos pues la bienvenida entonces al mes del amor y la amistad, del mes de las cometas al mes de amor y amistad. Bueno, y hoy tenemos información por supuesto de todo lo que pasa en el municipio de Soacha. Hablamos de instituciones educativas y este es el caso de Compartir, que se prepara para el Día de la Ciencia. En esta institución los docentes y estudiantes se están preparando para celebrar el Día de la Ciencia, y desde el área de sociales se realizará un homenaje al filósofo Aristóteles, que se espera sirva como ejemplo para fortalecer en los demás colegios las bases del conocimiento y el pensamiento. Era algo de lo que hablábamos también ayer, y era de que los muchachos, Angie oyentes, salieran de sus aulas de clase y realizaran otro tipo de actividades. Así es, Felipe, desde el área de Ciencias Sociales de la institución educativa Compartir, está previsto promover y fortalecer las bases del saber de los jóvenes y la fundamentación y estructuración de su pensamiento a través de la celebración del Día de la Ciencia, encuentro en el cual los estudiantes tendrán espacios para conocer y debatir sobre el aporte que hizo Aristóteles a las diferentes áreas de conocimiento hace 24 siglos. Eduardo Geobo, docente de filosofía del Colegio Compartir, puntualizó en las bases de la actividad que se espera pues se promuevan a través del pensamiento y pues a través de la filosofía en todo el municipio de Soacha. Para impactar en el interés de los jóvenes y contribuir a su conocimiento, se trabajarán dos líneas. En la primera, la institución resaltará la tercera edición del periódico estudiantil Sapere Aude, que significa ten el valor de hacer uso de tu propia razón, y donde los estudiantes podrán dejar plasmadas sus reflexiones en torno a los aportes y cuestionamientos de Aristóteles aplicados al contexto en el que se están desarrollando los jóvenes actualmente actualmente. Simultáneamente se trabajará la inclusión de todos los grados estudiantiles. Los grados sexto y séptimo trabajarán de forma didáctica su biografía, los octavos y los novenos investigarán fases del histórico filósofo y por último los décimos y once justificarán sus reflexiones, pues el resultado de lo propuesto por los docentes se verá plasmado en trabajos creativos y exposiciones. Finalmente, cabe resaltar que el principal objetivo de la actividad es promover y rescatar el pensamiento y la aplicación de la filosofía para promover el conocimiento en toda su hacha. Por ese motivo, el docente a cargo del homenaje extendió una invitación a las demás instituciones municipales para que sean partícipes en pro de posicionar el conocimiento. Ya son las 7:46 de la mañana, hablamos ahora de deportes y el Instituto Municipal para la Recreación y el Deporte de Soacha adelanta un proceso de mejoramiento en el polideportivo de Compartir. Pues recordemos que es llamado popularmente como La Arenosa, ubicado en la Comuna 1, y es el lugar que reúne a más de 30.000 habitantes del sector, al tiempo que sirve como centro para la recreación de los estudiantes de instituciones aledañas al mismo. Está atravesando él por un proceso de mejoramiento, razón por la que se han suspendido algunos de sus servicios. Pues según la información suministrada por el director del IMRDS, el proceso de actualización de la red eléctrica de todo el polideportivo se concluirá en un mes aproximadamente, precisamente para evitar focos de inseguridad al interior y exterior del polideportivo. Por otro lado, hasta el momento se está concluyendo la licitación para empezar la construcción del encerramiento que rodeará a la cancha acústica. Cabe resaltar que el sitio es usado frecuentemente para la realización de actividades culturales, no obstante el encerramiento es necesario debido al mal uso que le dan en las tardes los jóvenes habitantes del sector, de los cuales algunos resultan ser delincuentes que la utilizan para sus fines de lucro. Pues es lo que sucede allí en este polideportivo de Compartir. Recordemos que allí están estas canchas de fútbol sintéticas de La Arenosa donde se están jugando los juegos comunitarios aquí en el municipio de Soacha. Ahora hablamos de lo que pasa también en los conjuntos residenciales y en algunos barrios de nuestro municipio. Y Angie oyentes, un conjunto está buscando bajar su estrato socioeconómico, pues un residente del conjunto La Ilusión 1 de Hogares Soacha viene gestionando ante la administración municipal bajar el estrato socioeconómico de 3 a 2. Su labor lleva 8 meses y aunque las respuestas no son claras, considera que el cobro actual no es acorde con la capacidad económica de los residentes. Pese a no ser abogado y ser parte de la comunidad, Amos Castro decidió representar a los propietarios con el propósito de lograr que la estratificación de su conjunto corresponda a la capacidad adquisitiva de la mayoría de sus vecinos y al contexto social en el que está situada su urbanización. Con la certeza de tener la ley y la razón de su lado, el miembro de la comunidad se ha hecho presente de forma vehemente ante la Secretaría de Planeación para que sus argumentos y peticiones se hagan valer. Para fortuna de él y de su comunidad, hasta el momento este proceso está floreciendo y falta poco para que su petición sea una realidad. Al hacer referencia a la homogeneización con el entorno colindante, el gestor de la iniciativa indicó que la urbanización debe ser evaluada de acuerdo al estrato de sus barrios vecinos, en este caso, el Danubio y la Veredita son estrato 1, razón por la que aseguran ellos también deberían estar en el mismo rango. De acuerdo con la última respuesta por parte de la Administración Municipal enviada posteriormente al análisis técnico realizado en la urbanización, lo único que hace falta para que el proceso tenga un resultado es que se anexen las escrituras de los propietarios en las que se especifica que las viviendas que adquirieron son de interés prioritario. Para terminar, se espera que esta gestión pues sirva como derrotero para que las urbanizaciones de propiedad horizontal establecidas en Soacha actúen y actualicen su estratificación de acuerdo al contexto socioeconómico del municipio. Son las 7 de la mañana, 50 minutos, y esto es Periodismo Público Radio desde Uniminuto Radio Soacha. Ahora vamos con algunos de los titulares de la prensa que hablan de la capital del país. Los hechos de Bogotá también son noticia. En Periodismo Público Radio, estos son los titulares de la capital de la República. Continuamos en Periodismo Público Radio y ahora hablamos de lo que pasa en la capital del país. El 11% aumentan las denuncias por violencia intrafamiliar en Bogotá. La Secretaría de la Mujer hace un balance de los casos registrados en el primer trimestre de 2016. Así es, según el balance presentado por el distrito, en el primer trimestre del presente año se refleja el aumento del 15% de violencia física de parejas contra las mujeres, mientras que la violencia intrafamiliar en general tuvo un aumento del 11% con respecto al año pasado. De acuerdo a las cifras de Medicina Legal y el Observatorio de la Secretaría de la Mujer, el primer trimestre del 2016 pues se presentaron más de 3.700 casos de violencia intrafamiliar, lo que quiere decir que ha sido uno de los trimestres más violentos desde el año 2012, donde se reportaron 3.303 casos. La secretaria de la Mujer, Cristina Vélez, explicó que esta clase de delitos tiene una carga de género muy fuerte, ya que el 80% de las denuncias por los casos de violencia intrafamiliar son realizadas siempre por mujeres. En el ranking de tipos de violencia intrafamiliar, la violencia física de pareja contra la mujer ocupa el primer lugar con un porcentaje del 73,7% para este año, registrando 367 casos más pues, con respecto al año pasado. Así lo explicó la Secretaría de la Mujer, pues, quien aseguró que hasta marzo del presente año habían más de 2.700 denuncias. Las cinco localidades que reportaron más casos de violencia intrafamiliar durante este periodo son Kennedy con 549 denuncias, Ciudad Bolívar con 324, Bosa con 279, Engativá con 191 y Suba con 186 casos. En cuanto a feminicidios, en el primer trimestre de este año se redujo los casos en un 42% con respecto al año pasado y hasta marzo del 2016 se reportaron 19 casos. Y continuamos hablando de la información de la capital y mucha atención porque los funcionarios que no asistan a los debates serán sancionados. El representante Efraín Torres se refirió a la inasistencia de Enrique Peñalosa a las citaciones del Congreso. Pues hoy miércoles fue aprobada en la Cámara de Representantes en segundo debate el proyecto por el cual se obliga a alcaldes de ciudades capitales, gobernadores y ministros a asistir a los debates de control políticos citados por el Congreso. El representante a la Cámara por el partido de la U, Efraín Torres, afirmó que este es un paso adelante. Él sostuvo que el reglamento del Congreso no es claro con respecto a la citación de, por ejemplo, el alcalde de Bogotá. Esta zona gris permite a los funcionarios evadir la responsabilidad de rendirle cuentas a la ciudadanía. Los alcaldes, gobernadores y ministros hacen parte de la rama ejecutiva y por tanto tienen la obligación de asistir a las citaciones del Congreso. Con la medida se pretende realizar una modificación de la Ley Quinta de 1992 en su artículo 233 del reglamento del Congreso, en el cual las cámaras podrán requerir la asistencia obligatoria de mandatarios de ciudades capitales, departamentales y altos funcionarios como miembros de la rama ejecutiva del poder público para discusión de proyectos de ley o para estudio de asuntos que superen el ámbito local y tengan incidencia de interés nacional. Ya son las 7 de la mañana, 53 minutos. Ahora vamos a hacer un recorrido también por lo que pasa en los 116 municipios de Cundinamarca. Porque hacemos parte del departamento más importante del centro del país. Los titulares de Cundinamarca, en Periodismo Público Radio. Siete y 54 de la mañana, hablamos ahora de lo que pasa en Cundinamarca y ese es el caso del transporte, de las vías. Pues la gobernación está de acuerdo con más peajes para ampliarlas. Recordemos que el gobernador Jorge Emilio Rey dice ahora que más peajes solo se justifican para vías nuevas y no para ampliarlas. Sigue la puja entre el distrito y la gobernación de Cundinamarca para buscar formas de financiación para la ampliación de importantes vías como la carrera séptima y la autopista norte, mientras que el alcalde de Bogotá, Enrique Peñalosa, había dicho que esto se tiene que financiar con más peajes. La gobernación de Cundinamarca pide otras formas de financiación. El gobernador Jorge Emilio Rey Ángel manifestó que se pueden encontrar otras fuentes alternativas de financiación y se ha planteado al distrito, ya que en la autopista norte pues se encuentran fuentes de financiación alternativas que permiten que tengan ampliación de carriles en esta autopista, pero además doble calzada en la carrera séptima. El funcionario dijo que si se cobran más peajes, los habitantes de los municipios de la Sabana de Bogotá serían los más perjudicados. Pues es por supuesto lo que está pasando entre el alcalde y el gobernador hablando del tema de vías y peajes. Y por otro lado, les contamos que Cundinamarca se compromete también por tener un territorio con mujeres libres de violencia. Pues muy provechosa resultó la primera mesa de seguimiento a la Ley 1257 de 2008, adelantada por la Subdirección de Mujer y Género de la Secretaría de Desarrollo Social de Cundinamarca, pues en desarrollo de la misma se llegó a importantes conclusiones que constituyen un paso adelante en el empeño de Cundinamarca por proteger los derechos de sus mujeres. Entre ellas hay derroteros como fortalecer las rutas de atención de acuerdo con cada violencia, generar canales de comunicación con las juntas de acción comunal para articular los comités de mujer y género locales, realizar un estado de arte situacional, crear un link institucional que visibilice las violencias contra la mujer y acceder a capacitación articulada dirigida a funcionarios y operadores de la justicia. Durante la jornada de trabajo, la subdirectora de Mujer y Género, Joana Ortiz Rocha, socializó el plan de desarrollo Cundinamarca Unidos Podemos Más del 2016 al 2020 en el capítulo Mujer y Género, en el que figuran las metas Pinta tu cara, Hoy te vas a querer más que nunca y Él y Ella como estrategias de prevención en favor de la mujer. La segunda mesa de seguimiento será el jueves 8 de septiembre de 2016 a las 9 de la mañana en la sala de juntas de la Secretaría de Desarrollo Social de Cundinamarca. Ya son las 7 de la mañana, 56 minutos. Es parte de lo que titula en la prensa sobre Cundinamarca y también los invitamos a que conozcan de estas y más noticias en nuestro portal periodismopublico.com y www.uniminutoradio.com/soacha. Los invitamos también a que descarguen la aplicación móvil Uniminuto Radio Soacha, que está disponible en tiendas de Android y Apple. Y ya venimos con el desarrollo de la noticia, ya tenemos invitados a esta hora de la mañana, así que hacemos una corta pausa y ya volvemos con Periodismo Público Radio. Yo escucho Uniminuto Radio Soacha. El informe. Un espacio informativo para conocer de primera mano los hechos que marcan tendencia en Soacha y Colombia. El presidente Juan Manuel Santos ordenó a las fuerzas militares intensificar los operativos contra la guerrilla del ELN. Son varias razones por las que un menor de edad se encuentra trabajando en el país. En una polémica se convirtió el proyecto del régimen sancionatorio de transporte aprobado en el Senado. Conozca toda la información nacional, departamental, distrital y local. En el informe. A comienzos del próximo año entraría en operación el nuevo modelo de barrido, limpieza y recolección de basuras en Bogotá. El mercado bursátil cierra la semana hoy con la tendencia que el dólar reflejó en los últimos días, es decir, al alza. Con esta victoria, Venezuela ya está clasificado a cuartos de final, mientras que la selección uruguaya ya tiene que despedirse del certamen sin antes jugar su último partido. Un equipo de trabajo que se encargará de brindar toda la información que necesita saber. Agradecemos a todos nuestros periodistas, a Laura Acosta, Angie Torres, Milena Tobar, Michael Anzola, Angie Lozano, Moisés Jiménez y Ángela Vega. En la producción nos acompañó Francisco Vargas. El máster es hoy para Miguel Castro. El informe. La noticia en detalle, de lunes a viernes, de 1 a 2 de la tarde, por Uniminuto Radio Soacha. Joven colombiano entre 18 a 28 años de edad, defina ya su situación militar como bachiller. Preséntese a la convocatoria de incorporación al séptimo contingente de 2016. Preste su servicio sin salir de Soacha ni Bogotá en el Batallón de Policía Militar número 13. Mientras presta, continúa sus estudios superiores. Cumpla con el compromiso que tiene con su patria según la Ley 48 de 1993. Los esperamos los días miércoles 31 de agosto y jueves 1 de septiembre en el Estadio Municipal Luis Carlos Galán Sarmiento en Soacha a partir de las 6 de la mañana. Inscripciones en la página web www.libretamilitar.mil.co. Los héroes en Colombia están vestidos de honor. Distrito Militar número 59. Fe en la causa. Ahora, en el gran horario de las noticias, de 6:30 a 7:30 de la mañana, escuche aquí, en Uniminuto Radio Soacha. Recorriendo Cundinamarca, con todas las noticias de nuestros 116 municipios. Muy fácil, con solo dar un clic. En www.uniminutoradiosoacha.com. Recorriendo Cundinamarca es unidad y trabajo lideradas por la red RECO. Más de 5 años al aire en las 30 más importantes radios comunitarias del centro del país. Atención a esto, en Soacha nadie sale de su asombro, nadie se explica cómo un sicario a plena luz del día asesina a sangre fría a dos policías en un hecho muy confuso.

En Facebook nos encuentran como Periodismo Público y también como Uniminuto Radio Soacha. En Twitter lo pueden hacer a través de @umdradiosoacha y @periodispublico. Ahora hablamos un poco también de algunas noticias a esta hora de la mañana que tienen que ver con el territorio nacional. Ya son las 8 y 6 de la mañana y hablamos inicialmente del PNUD, que pone en marcha plan para mejorar condiciones de campesinos que protegen ecosistemas. Pues este miércoles, es decir, el día de hoy, en el Salón Esmeralda del Hotel de Kendama, se realizará el primer banquete por el clima. En este espacio, además de presentar su cálculo de las emisiones de CO2, el PNUD, recordemos que es el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, hará una primera contribución voluntaria destinada a las familias campesinas que protegen los ecosistemas secos del país a través de la plataforma Banco 2. Esta es una iniciativa que la institución respalda, mediante la cual tanto personas naturales como empresas pueden medir y pagar por el uso de los servicios ambientales para el beneficio de comunidades campesinas. Con esta acción, el PNUD promueve el reconocimiento del valor del trabajo comunitario para contrarrestar las causas del cambio climático, así como para proteger el agua, el suelo y demás servicios que los ecosistemas prestan a la sociedad y que son fundamentales para la Colombia en paz y sostenible de la cual se está hablando hoy en día. Pues durante la mañana, algunas de las familias que protegen ecosistemas estratégicos y que participan en este programa compartirán su experiencia de forma tal que se pueda conocer de primera mano el impacto de esa importante estrategia. Asimismo, el ministro de Medio Ambiente, el señor Gilberto Murillo, en compañía de los directores generales de las corporaciones autónomas regionales, junto con el director de país del PNUD, Arnaud Peral, firmarán el compromiso con la paz sostenible en el territorio colombiano para contribuir desde su quehacer misional con la implementación de acciones que contribuyan a la adaptación y mitigación del cambio climático como elementos fundamentales para la resiliencia en los territorios. Recordemos que también pues contará este evento con agencias de cooperación internacional, agencias del Sistema de Naciones Unidas, del sector privado, así como de Santiago Cruz, un reconocido cantante colombiano, embajador de buena voluntad del PNUD, y también Mariana Pajón, bicampeona olímpica y campeona por la paz y el desarrollo sostenible, y quien recordamos ha obtenido la medalla de oro en el BMX de los Juegos Olímpicos. Esto es Periodismo Público Radio, ya son las 8 y 8 de la mañana y le damos también la bienvenida a la profesora Jenny Jiménez. Profe, muy buenos días. Muy buenos días a toda la audiencia de Periodismo Público Radio y Uniminuto Radio, como siempre aquí ya a fin de mes acompañándolos en Periodismo Público Radio con toda la información local y nacional. Eso le estaba comentando yo a Angie, se fue el mes de las cometas y no sé si ustedes fueron a volar cometa. No, ¿no lo hicieron? No alcanzó el tiempo, necesitamos más tiempo para volar cometa. Eso es lo que necesitamos hoy en día, ¿no? Tiempo. Sí, más tiempo. Y se aproxima entonces el mes del amor y la amistad. Me imagino que ese sí lo van a celebrar. Ya llegó, de hecho, el mes del amor y la amistad, entonces comienza este mes, también bonito para compartir en familia, con los amigos, no solo con el novio, ¿no? O sea, amigos ahí por doquier. Todos los días son los días del amor y la amistad, ¿no? Exactamente, para compartir no debe haber excusa, entonces realmente está la familia, están los amigos y que este mes obviamente sea, ¿qué mes que inicia mañana? Sea muy productivo para todos y que muchos regalos. Así es. Bueno, comparte también eso, Jenny, en redes sociales, el mensaje de amor y amistad para los oyentes, para que por supuesto ellos también participen y nos cuenten esas distintas actividades que se van a realizar, ¿no? Porque como siempre hay actividades en el municipio, siempre hay actividades a lo largo del territorio nacional. Aquí incluso en la universidad se está programando algo, incluso con nuestra emisora Uniminuto Radio Soacha. Pero bueno, será más adelante que les contaremos ese tema. Mientras tanto, Angie tiene también más noticias nacionales. Claro que sí, Felipe. A las 8 y 10 de la mañana, el Papa Francisco no acepta participar en el Comité de Selección de Magistrados en Colombia. En un comunicado de la Santa Sede, pide que la tarea de escoger a los magistrados de la jurisdicción especial de paz sea confiada a otras instancias, pues el Vaticano descartó este miércoles su participación en el comité de selección de los magistrados que integrarán jurisdicción especial de paz, como lo pidieron el gobierno de Colombia y la guerrilla de las FARC. La Secretaría de Estado de la Santa Sede emitió un comunicado en el que destaca que el Papa Francisco está complacido con el cierre de las negociaciones entre el gobierno y las FARC y reitera su apoyo para que se alcance la concordia y la reconciliación de todo el pueblo colombiano a la luz de los derechos humanos y de los valores cristianos que se hallan en el centro de la cultura latinoamericana. Él recuerda que el 12 de agosto pasado recibió la invitación para que, en nombre de un delegado que haga parte del Comité de Selección de los Magistrados de Paz, pues responda que, considerando la vocación universal de la Iglesia y de la misión del sucesor de Pedro como pastor del pueblo de Dios, sería más apropiado que dicha tarea sea confiada en otras instancias. El Papa encomendó el proceso de paz en Colombia a la protección de la Virgen e invocó al Espíritu Santo para que ilumine el corazón y la mente de quienes están llamados a construir el bien común de la nación colombiana. Y mucha atención, ya son las 8 y 11 de la mañana porque hoy es el último día para que usted, colombiano, registre el email de su celular. Pues a medianoche los celulares que no estén registrados, y mucho ojo, Angie, Jenny, oyentes, serán bloqueados. Pues hasta la medianoche tienen plazo para que registren el email los 105 mil equipos que faltan por hacer este proceso. Al momento 3 millones de colombianos ya lo registraron. Recordemos que pues este es el número de serie que se encuentran en los celulares, sumándose a la campaña contra el hurto de celulares que adelanta el gobierno nacional. El IMEI es el número de serie del celular y es único e irrepetible. Para registrarlo usted debe marcar asterisco numeral 06 numeral. Inmediatamente verá en la pantalla de su celular 15 dígitos y ese es el número de serie de su teléfono, el cual debe registrar en el call center de su operador. Guarde bien el número, pues en el momento que pierda o le roben su móvil, ese es el que hará que su equipo no pueda volver a usarse. Así que mucha atención, Angie. ¿Ya registró el equipo? No, no lo he registrado. Ah, pero el de Angie es nuevo, entonces no habría problema. No, pero igual es libre, toca registrarlo con el operador. ¿Y Jenny sí registró el equipo? Sí, ya está registrado, pero hay que hacer una aclaración y es que básicamente si no lo alcanzan a registrar hoy en la noche, se podría hacer, pues no es la idea, se podría hacer ¿cómo? Con cada operador, o sea, acercarse a la oficina de Claro, Tigo o Movistar y bueno, ir a poner el email, o sea, directamente con la oficina se puede hacer después de mañana. Sí, tienen que hacerlo y sobre todo cuando son equipos que pues no se compran en los operadores asignados, digamos. Sí, cuando los sacan libres, como el caso de Ancho. Los sacan en otro lado, sí. Entonces esos equipos tienen que registrar el email en los operadores o si no, a la medianoche le van a bloquear su equipo. Así que mucho cuidado con esto. Ya son las 8 y 13 de la mañana. Esto es Periodismo Público Radio. Vamos con una corta pausa porque ya tenemos invitados aquí por parte también de la Corporación Autónoma Regional. 8 y 13, esto es Periodismo Público Radio. Está escuchando Periodismo Público Radio, un programa para el cambio y desarrollo de nuestras comunidades. Ahora, en el gran horario de las noticias, de 6:30 a 7:30 de la mañana, escuche aquí, en Uniminuto Radio Soacha. Recorriendo Cundinamarca, con todas las noticias de nuestros 116 municipios. Muy fácil, con solo dar un clic. En www.uniminutoradiosoacha.com. Recorriendo Cundinamarca es unidad y trabajo lideradas por la red RECO. Más de 5 años al aire en las 30 más importantes radios comunitarias del centro del país. Se conmemoran 25 años del asesinato de Luis Carlos Galán Sarmiento, ultimado en la plaza principal del municipio de Soacha. Las madres de Soacha claman justicia frente a la decisión de aplazar para el 2016 el juicio contra los militares implicados en los llamados falsos positivos. Usted fue el único periodista que llegó a un lugar apartado de Soacha, donde murió un niño que estaba durmiendo y que fue impactado por una bala perdida. Soacha es un municipio aledaño a Bogotá, sin embargo, pese a su cercanía a la ciudad, presenta graves problemas sociales de seguridad y movilidad. Deténgase. Soacha tiene otras historias para contar. En Uniminuto Radio Soacha transmitimos confianza, valorando nuestro patrimonio histórico. Los pictogramas son parte fundamental en la historia de nuestro municipio, pues los indígenas Zipas acostumbraban a realizar trazos en las superficies rocosas, para lo cual utilizaban pintura de origen natural, dando un tono de color rojo, negro y ocre. Estas piezas se pueden observar en sectores como Canoas, El Charquito, Vereda Panamá, Terreros, Fusungá, Alto del Cabra, Romeral, Aguazuque, El Vínculo, Alto de la Cruz y San Mateo, donde habitan integrantes del Cabildo Pijao, diosa Dulima de Soacha. Esta es Uniminuto Radio Soacha. Desde la ciudad del Dios Varón, para Colombia y el mundo, a través de www.uniminutoradio.com/soacha. En Facebook, Uniminuto Radio Soacha. Y a través de Twitter en @UMD Radio Soacha. Uniminuto Radio Soacha, transmitiendo confianza. Está escuchando Periodismo Público Radio, un programa para el cambio y desarrollo de nuestras comunidades. Son las 8 de la mañana, 16 minutos en Colombia, 8:16, profe Jenny, Angie, muchas noticias, ¿no? Noticias que tienen que ver también no solamente con el municipio de Soacha, sino también a nivel nacional. Felipe, los escuché atentos con el tema de los celulares, ¿cierto? La gente como que no le pone cuidado al tema. Sí, hay gente que también por desconocimiento, profe, no ha hecho lo requerido, pero entonces, como decíamos, hasta hoy, hasta las 12 de la noche, hay tiempo. Y sí. Si no, ya le toca ir al operador. ¿Sabe que ayer escuché al ministro Luna refiriéndose al respecto y lo que dijo es que si hoy no registran el número hasta las 12 de la noche, el número del IMEI, ¿no? Del IMEI, sí, sí. Creo que el operador tiene la responsabilidad durante 3 días de enviarle mensajes y advertirle. Uh-huh. Y si no, pues ahí sí queda bloqueado totalmente, ¿cierto? Sí, señor, que pero, va a tocar su celular. Mire, ¿quiere que le diga una cosa, profe Jenny? No quiero ser un poco ave de mal agüero, pero eso no sirve para nada. Los celulares se los siguen robando, a uno lo siguen atracando, siguen matando a la gente por robarle un celular. Eso cuánto hace que viene desde el ministro TIC anterior, que tanta campaña hizo, tanto escándalo y finalmente, pues la cosa siguió lo mismo, ¿no? Porque es que hay redes internacionales, puede que aquí los bloqueen, pero se los roban para llevarlos a Ecuador, a Venezuela, a otros sitios. Ojalá me equivoque, pero la verdad eso no creo que sirva día mucho. 8:18, vamos a hablar de la CAR, profe Jenny, Angie, Felipe, vamos a hablar de la CAR, de la labor que está haciendo la Corporación Autónoma Regional aquí en el municipio de Soacha. Recordemos que hay una regional, Soacha-Cibaté, se está limpiando el río Soacha, nos estamos preparando para el fenómeno de la Niña, hay varias máquinas, seguramente muchos habitantes las han visto por ahí ya trabajando, también pues como la CAR trabaja a nivel regional, entiendo que se ha venido trabajando también en el río Bogotá. Y hay una campaña muy bonita, profe Jenny, en el municipio de Soacha que tiene que ver con la siembra de árboles, siembra masiva de árboles en diferentes espacios que se denomina Viernes Verdes. Viernes Verdes. Sí, qué bueno que nos preocupemos por el tema ambiental. Y para eso pues vamos a hablar con su director, con el director de la regional Soacha, Cibaté de la CAR, el doctor Gonzalo Rodríguez Chía, quien nos acompaña a esta hora de la mañana. Doctor Gonzalo, bienvenido, qué bueno tenerlo por aquí. Muy buenos días, también igualmente complacido de estar aquí con esta su emisora, Uniminuto, y el ejercicio que se hace para divulgar lo positivo de lo que sucede en nuestra ciudad. Bueno, comencemos de lo macro a lo micro, comencemos por el río Bogotá. Entiendo que desde Cota hasta Licachín se ha venido haciendo un trabajo coordinado, por supuesto, liderado por la CAR. ¿En qué consiste, doctor Gonzalo? Bueno, dentro de la sentencia que emite la magistrada desde hace muchos años. Del Consejo de Estado, ¿cierto? Del Consejo de Estado. Sí, señor. Corresponde a la ciudad limpiar, pero al mismo tiempo purificar las aguas del río Bogotá, y la meta está aproximadamente para el 2025, pero inicialmente tiene que hacerse en unas acciones. En este caso hay dos significativas: una es que se debe construir en Bogotá la Petar del Salitre, la cual el señor director general, el doctor Néstor Franco, firmó ya hace 2 meses la iniciación de esta obra, pero lamentablemente gente del distrito se opone porque pues no ve el problema nuestro. Y la siguiente es el mantenimiento que se va a adelantar en la ribera del río Bogotá. Ya se hizo un primer ejercicio y ahorita viene un mantenimiento en el cual se inicia desde Cota hasta Licaché, en el cual tiene un costo aproximado de 27 mil millones de pesos. Se desea que esta obra se termine a mediados del año entrante, pero se inicia en el transcurso del mes de septiembre. El señor director nos acompañará el próximo viernes a partir de las 6 de la mañana para dar a conocer esta noticia del orden nacional. Sí, a ver, déjeme a ver si entendí, mi doctor Gonzalo, ¿qué vale más de 27 mil millones de pesos? El mantenimiento y la limpieza del cauce del río Bogotá desde el municipio de Cota hasta la puertas de Alecachín en el municipio de Soacha. Y eso se entregaría más o menos a mediados de 2017, ¿cierto? Correcto. Se estaría terminando. Correcto. Bueno, eso quiere decir que en pleno el invierno el fenómeno de la Niña nos va a coger trabajando, ¿no? Pues lamentablemente en el estado tiene que haber un proceso y este es el de una licitación, la cual se adjudicó y en este momento se inicia la obra. Y además que tenía que hacerse un cierre financiero y tenemos que recordar que la administración del doctor Néstor Franco se inicia el 1 de enero del 2016. Sí, sí, él está recién, apenas lleva lo que ha corrido este año, ¿cierto? Correcto. Y el tema de la petar del salitre, ¿eso está previsto para cuándo? ¿Tiene ese datico o eso se lo preguntamos al doctor Franco? Pues sería más conveniente a él que okay. Tiene el tema y que además estuvo en un foro el sábado anterior. Porque los términos corren de acuerdo a las condiciones de contratación e inicio de la obra. Perfecto, pero digamos que la buena noticia también para Soacha, obviamente nos tenemos que ver con lo del río Bogotá, porque se está hablando desde Cota hasta Licachín, que Licachín es aquí, corre por territorio soachuno, profe Jenny. Pero también la CAR le está metiendo el hombro, la mano duro a la limpieza del río Soacha, y esa sí ya está, yo lo he visto, hemos visto máquinas, ya están trabajando en ese tema, ¿cierto, doctor Gonzalo? Desde hace 2 meses son alrededor de 30 kilómetros los que se van a intervenir, pero me parece también importante que la comunidad señal conozca o por lo menos tome conciencia respecto al plan que se adelanta del orden nacional. Es que la gente tan solo tiene sentido las obras cuando las hacemos frente a la casa. Tiene razón cuando ve, pero no mira la parte técnica, porque si podemos limpiar solamente parte de nuestra jurisdicción, o por lo menos limpiamos lo del río Soacha, pero no está limpio y no está adaptado el río Bogotá, resulta que las condiciones cambian, porque no es haciendo una comparación con un edificio de 20 pisos, el problema no se arregla cuando se tapona la red de alcantarillado en ese edificio limpiando las paredes del piso 20. Es empezar desde el primero, limpiar las redes secundarias de tal manera que cuando el edificio vierta agua, todo el sistema, porque es uno solo, esté limpio. Entonces en este caso se inicia la limpieza del río Bogotá con el propósito, porque es que el río Bogotá estaba por encima del nivel del río Soacha, sí. Y entonces la gente no entiende, dice, pero ¿por qué se inunda si están haciendo una limpieza en el río, se está limpiando el río Soacha y resulta que en Alicachito este sector se inunda? Es porque hay una razón técnica y natural. Yo tengo una pregunta, perdón, profe, y es acerca, digamos, de lo que la CAR hace con los habitantes que viven, digamos, que alrededor de las zonas que están arreglando. Yo sé que eso debería ser como natural de uno, pero realmente no pasa. No hay una capacitación donde les digan, bueno, estamos arreglando, pero ustedes, después que nos digamos que se terminen las obras, tienen que cuidar. No hay una, no sé, alguien que les diga, vamos a arreglar, pero adicionalmente ustedes tienen que colaborar. Sí, naturalmente hoy estamos en ese ejercicio a través de un minuto, que es decirle a la gente, hay una acción que se toma por parte de las entidades, se va a hacer un mantenimiento por la parte de las instituciones, pero realmente corresponde a la comunidad no botar los colchones, no botar escombros, y efectivamente la licenciada tiene toda la razón en que el Estado se siente limitado para llegar a cada uno de ellos, pero afortunadamente tenemos medios de comunicación como esta emisora El Minuto de Dios, donde le estamos diciendo a todos, tomemos conciencia, busquemos la manera de cómo contribuimos, y efectivamente este es uno de los medios para que las instituciones puedan hacer la invitación a toda la comunidad de tener una conciencia ambiental. Sí, bueno, doctor Gonzalo, recuérdeme, desde hace 2 meses se ha venido trabajando en la limpieza del río Soacha. ¿Cuántos kilómetros son? ¿La son alrededor de 30 kilómetros. ¿En el río Soacha? En el río Soacha. Oiga, es bastante, 30 kilómetros es mucho, uh-huh. ¿Cierto? Es bastante. ¿Qué incluye eso? ¿Dragado, limpieza? En ese momento es dragado. A ver, la situación es cuando se presentan las inundaciones. El río en este caso tiene una colmatación, sí. La cual se reduce la franja de la fuente hídrica, y lo que se está haciendo es que si hay un espacio de aproximadamente unos 6 metros, se está llevando al doble, retirando toda la parte vegetal, toda la parte de escombros y sedimentación. Y se está haciendo una limpieza en el cauce en 3 etapas. La primera corresponde con la colaboración de Camacol en el sector urbanizable de Ciudad Verde y el inicio de la del cauce con el río Bogotá. Sí. El cual, como le digo, ya hace, en ese caso se inició hace 3 días. Viene una segunda etapa que corresponde al municipio en la parte urbana, desde el sector donde termina la finca Alicachí hasta el Cardal. Sí. Y una tercera que es la parte del nacimiento, que es desde la ladrillera Santa Fe hasta el nacimiento del río Soacha, con responsabilidad de la CAR. Pero la CAR también en este momento, la maquinaria que tiene disponible, la tiene en Ciudad Verde mientras se inicia la parte de limpieza del cauce, el cual se calcula que para terminar el proyecto más o menos está proyectado a 3 meses. A 3 meses. ¿3 meses más o 3 meses total? 3 meses más. 3 meses más, listo. Pero digamos que la parte del casco urbano como tal, ese ya está casi todo, ¿cierto? No, lamentablemente nosotros tenemos desde el punto del puente aquí en el barrio La Unión. Sí. Hasta el Cardal, o por lo menos hasta la autopista sur, problemas porque está invadido por las construcciones, y eso crea un cuello de botella en la parte urbana de la ciudad. Desde la autopista aquí hasta el puente de... De la autopista sur. Sí. ¿Qué problema ese, no? También de las invasiones. En este momento la maquinaria del municipio está suspendido porque el empleado tuvo un accidente. Por eso la comunidad se pregunta en el sector de el Cardal, 100 familias, que qué pasó. Yeah. El problema no es que se suspenda el trabajo por razones de voluntad, sino por razones de un accidente que tuvo el maquinista. Pero digamos, a ver, el IDEAN dice que después del 15 de septiembre comienzan las lluvias. Se pueden demorar un poquito, seguramente. Pero digamos que de aquí a allá, por lo menos las zonas más críticas del río ya están por lo menos dragadas, ¿cierto? El primer aspecto que se tocó fue la buena voluntad, porque es que lamentablemente en el pasado, esto es una herencia que se tiene, en el pasado no se había adelantado estas acciones. Y toca tomar decisiones, a pesar de poder contar con el fenómeno de la Niña, hay un momento que se debe hacer, y ese fue este preciso instante. También tenemos que recalcar que han bajado los índices de riesgo respecto al fenómeno del Niño, ha cambiado, y eso también ha permitido poder hacer una mejor programación, porque en este momento debería existir ya lluvias en el centro del país. Ok, perfecto, pero están... Y eso nos favorece, de cierto modo, ¿cierto? Favoreció a la ciudad porque ha permitido que se pueda adelantar un mejor mantenimiento porque las máquinas trabajan en óptimas condiciones. Sí, doctor Gonzalo, hablamos del mantenimiento del río Bogotá, el costo, que es más de 27 mil millones. Para el caso del río Soacha, ¿hay un costo de aproximado? ¿Ya se sabe cuánto es? En ese no se tiene, el estudio empezó hace un mes, hay una concertación entre la administración municipal y la CAR central, en asocio con Camacol, cada uno hizo un aporte de préstamo de maquinaria, por lo menos en ese caso no se tiene calculado el precio real. No podría ahorita dar nosotros un estimativo. Considero que el viernes el señor director tiene una cifra más exacta, pero es la asociación, es la unión de tres entidades: Camacol, la alcaldía de Soacha y la CAR. Perfecto. Y cada uno tiene su propio presupuesto. Ok, perfecto, listo. Intentemos, profe Jenny, Angie y Felipe, a ver si de pronto el viernes pudiéramos tener al director de la CAR aquí. Bueno, ahorita cuadramos con el doctor Gonzalo a ver si es posible. Cambiemos un poquito de tema. La campaña Viernes Verde, también la CAR, muy involucrada, muy metida en el tema, liderando. Yo lo he visto a usted sembrando muchos árboles, doctor Gonzalo. Hemos dicho que si cada uno adoptamos un árbol en Soacha, en escasos 10 años tendríamos el bosque central de Colombia. Eso es un sueño, pero alguien tiene que empezarlo y lo está empezando la misma comunidad a tomar conciencia del tema ambiental. Es que aquí tenemos un mal concepto. La mayoría espera que el Estado y las instituciones sean las responsables de adelantar todo tipo de mejoramiento, de siembra, de cuidado del medio ambiente. Y esa es una materia que tenemos que tomarlo individualmente. Desde el solo hecho de tener una cultura, de no botar los papeles, en casos más grandes de botar el colchón en el río, en las fuentes hídricas, o de botar los escombros, pues cualquier esfuerzo de cualquier ser humano o de alguna institución o el mismo Estado está llamado a perderse, porque es que son esfuerzos individuales contra acciones colectivas que son más devastadoras que una persona bote una llanta, bote un colchón, a irlo a sacar en el río que se necesita un esfuerzo, unas condiciones técnicas y además el riesgo de los funcionarios. Ya, yeah, bueno, pero bueno, básicamente retomemos el tema de la campaña de Viernes Verde. ¿En qué consiste? ¿Qué se está haciendo? Ah, bueno, entonces uno de los elementos para poder conservar algún sector y especialmente las partes de embellecimiento de las ciudades es iniciar la siembra de zonas verdes y de árboles en la ciudad. Esta se inició hace dos veces, es la unidad de las instituciones, en este caso Aseo Internacional, la Alcaldía Municipal, la CAR y algunas instituciones. El llamado es para que la gente participe en los viernes. Esto se ha desbordado, en ese momento hay aproximadamente 50 solicitudes. El viernes anterior se alcanzaron a sembrar alrededor de 300 en el sector de Potrero Grande, sí, donde quienes participaron fueron las personas vinculadas con Familias en Acción, especialmente las víctimas, como una reconciliación, porque una de las víctimas del conflicto en Colombia precisamente fue el medio ambiente. Ajá. Este próximo viernes se hará una actividad con la institución educativa Las Villas, en la cual consiste en crearle conciencia a los alumnos, a las nuevas generaciones de la responsabilidad ambiental, y por eso contaremos con la presencia de 1000 alumnos, donde la meta es que cada uno adopte un árbol y lo pueda sembrar donde en este momento funciona la escombrera municipal. ¿En donde funciona la escombrera, que a propósito ya se... ya terminó su ciclo. Ya terminó su ciclo, ya se llenó. Ya cumplió. Ahora se va a arborizar. Ahora se va a arborizar en conjunto con las instituciones educativas y fundamentalmente con la ayuda del Estado que proporciona los árboles. Es decir, el próximo viernes, ¿cuándo es? ¿Pasado mañana? El 2 de septiembre. El 2 es en Las Villas, con estudiantes de Las Villas, ¿sí? A las 6 de la mañana llega el director, va a estar en el tema del río Bogotá y Soacha. Okay. Y ahí pasamos a mirar el esquema de la siembra de árboles en el sector suroriental como una cesta, en el sector de Panamá con los estudiantes de la institución educativa Las Villas. Si entendí bien, profe, entonces la cosa es así, uno, digamos, o la comunidad llama a la CAR para hacer, digamos, parte de esa jornada de Viernes Verde. Se puede solicitar, ¿cierto? Hay dos instancias, la primera es comunicarse con el municipio, a la Secretaría de Bioambiental, o a través de una carta para poder adelantar la campaña, o en su defecto la CAR. Pero, ¿por qué hacemos este ejercicio? Es que la verdadera actividad no se realiza, no es efectiva si se siembra solamente los árboles. si se siembran y no hay un responsable, no hay un padrino, en 8 días se acaba. Eso no sirve, hay que cuidarlos y tiene que haber exactamente responsables que cuiden el arbolito. Entonces es, primero, que la gente tome conciencia y diga, yo quiero adelantar una actividad, quiero adoptar un árbol, puedo vincularme ahora a las actividades que se están desarrollando o la quiero hacer en mi sector. Para desarrollarla en mi sector, tengo que reunirme, comprometerme y por lo menos que exista un número determinado de residentes, de vecinos, que tengan esa buena voluntad, que no solamente estén en la siembra, sino que lo fundamental y lo real es que estén en el mantenimiento y en el cuidado durante un tiempo determinado, porque el árbol es similar a un niño. Si nosotros no lo cuidamos desde su nacimiento, fácilmente perecerá en el tiempo, y aquí lo que corresponde es entregarlo en una, ya en un tamaño o en una... En un tamaño de crecimiento, me imagino. Correcto. Adecuado, ¿cierto? Y así podemos que la ciudad avance. Sí, sí, totalmente, claro. En la medida que se le siembran árboles, nuestro medio ambiente va a mejorar. Oiga, qué bueno estas campañas. De verdad nos alegra mucho, doctor Gonzalo, que nos traiga noticias tan positivas sobre el medio ambiente. Mire, y uno lo escucha, la CAR. Hacía falta una persona, Suachuna, que sienta de verdad esa necesidad de cuidar y proteger el medio ambiente, las fuentes hídricas, de generar conciencia, y creo que se está logrando. Doctor Gonzalo, muchísimas gracias, lo esperamos de nuevo por acá muy pronto y coordinamos, a ver si de pronto el viernes podemos estar aquí con el director regional, ¿no? Con el director de la CAR. Ustedes han sido muy amables, considero que se ha sembrado una semilla, ya se está dando unos frutos, que es que cada uno despierte en su interior, en su espíritu, el ánimo de cuidar un árbol, de tener una conciencia ambiental, pero fundamentalmente, si la ciudad quiere avanzar, las grandes ciudades en la parte herbosa es porque tiene una zona verde o una zona de embellecimiento, no solamente de concreto, sino natural. Totalmente, zonas verdes. 8:37, ahí estaba el doctor Gonzalo Rodríguez Chía, director de la CAR Regional Soacha, Cibaté, hablándonos de temas positivos, noticias positivas. Hay que generar confianza, profe Jenny. Sí, señor. Yo los invito, profe Ariel, vamos a ser padrinos de un árbol. Sí, vamos a padrinar árboles. Oiga, sería bueno cuadrar con el director de regional de la Uniminuto para que aquí hay zonas verdes, ¿no? Aquí hay zonas verdes, así no sí. Eso, vean, aquí y vamos a padrinar árboles también. Sí, claro, aquí todos los de la emisora estamos dispuestos a padrinar un árbol. Sí, señor. 8:38, ahí está, entonces hay que trabajar en el tema, profe. Sí. 8:38, cortica pausa, don Felipe, porque ya volvemos. Ya viene el director de desarrollo económico. ¿Se acuerda usted del madrugón que ya habíamos hablado aquí, Felipe? Señor, algo que habíamos hablado, ¿no? Que es como un dicho popular de cuando se levanta temprano a conseguir cosas como más económicas, ¿no? Madrugón en Soacha, sí señor, ahí para que estén pendientes ahorita después de esta corta pausa comercial, 8:39. Está escuchando Periodismo Público Radio, un programa para el cambio y desarrollo de nuestras comunidades. Atención a esto, en Soacha nadie sale de su asombro, nadie se explica cómo un sicario a plena luz del día asesina a sangre fría a dos policías en un hecho muy confuso. 3.500 personas en Soacha, que es aquí al lado de Bogotá, vivían en medio de una bomba de tiempo. Pues las autoridades descubrieron un tanque de gas líquido clandestino enterrado y cubierto con láminas de zinc. Dos personas muertas y una más herida fueron halladas por las autoridades la mañana de este miércoles dentro de esta vivienda del barrio Compartir en Soacha. Deténgase. Soacha tiene otras historias para contar. En Uniminuto Radio Soacha transmitimos confianza, valorando nuestro patrimonio histórico. Durante años, se han practicado distintos deportes en el municipio de Soacha. Es muestra de unión y deseos de conservar la cultura del deporte de generación en generación. En la actualidad se practican diferentes juegos que demuestran la cultura que se vive en el municipio. Sigifredo Mora Ladino, habitante soachuno. En los años 40, 50, digamos, fue sitio donde jugaban fútbol, donde

y a través de grupos independientes y de las instituciones educativas. Sí, ¿sabe que yo escuché cuando usted le dice que usted bailó el sanjuanero en el colegio, Felipe? Sí, claro, me tocó. ¿Y Angie qué bailó? Sí, yo creo que lo mismo, y esas cumbias y todo eso, sí. Oiga, pues si quieren revivir el tema, los invito para que 9, 10 y 11 en el Teatro Suba. Simplemente como espectadores, ¿no? Porque está orientado a grupos de danza independientes y a los grupos de danza de los colegios. Es un bonito, de verdad, un bonito evento. Vale la pena ir, vale la pena acudir al Teatro Suba. Así como vale la pena también que se prepare, señor, y todos los oyentes y toda Suacha, para este viernes. Hoy es miércoles, ¿cómo pasa la semana? A uno le parece que hay veces todavía se mantiene el lunes. 2 días para el madrugón. ¿Se ha escuchado hablar, profe Jenny, el madrugón aquí en Soacha? A madrugar entonces, a madrugar ese día. El madrugón. Conocemos popularmente los madrugones en Bogotá, ¿cierto? Pero sí, en Soacha, yo no sé si hay antecedentes o no de madrugones. Eso lo vamos a averiguar ahorita porque ya tenemos invitado y justamente tenemos al director de Desarrollo Económico de la Secretaría de Planeación de Soacha, porque desde ahí se gesta una iniciativa súper, pero súper interesante y tiene que ver con que los empresarios del sector de la confección tengan la posibilidad en un solo sitio de ofrecer sus productos a un excelente precio, porque me imagino que esa también es como la idea de madrugar, que uno encuentre bueno, bonito y barato, don Felipe, bueno, bonito y barato. Así pues, que este viernes a madrugar al Coliseo General Santander. Pues le damos la bienvenida a esta hora, a las 8:46, al doctor Jairo Ramírez, director de Desarrollo Económico de la Secretaría de Planeación de la Alcaldía Municipal. Director, bienvenido. Buenos días. Buenos días. Un saludo, Ariel, y a toda su mesa de trabajo y a los oyentes. Bueno, el madrugón. Lo dijimos bien, ¿cierto? Sí. Madrugón este viernes. El primer gran madrugón. El primero. Se aclaró la pregunta. No me equivoqué. La pregunta sí iba para allá. Es la primera. Por lo menos yo llevo 24 años aquí en Soacha y la verdad, yo no conozco que se haya hecho un ejercicio similar. Uno conoce los de Bogotá y además esos almacenes que ya como que se dedican a trajinar la palabra de madrugar. Pero aquí en Soacha es la primera vez. ¿A partir de qué horas vamos a tener ya abierto al público este viernes en el Coliseo Santander, director? Bueno, nosotros tenemos programado el abrir a las 6 de la mañana. A las 5 van a llegar los empresarios a organizar y a terminar de tener listo cada uno su stand, y sobre las 6 de la mañana pretendemos abrir ya al público. El viernes a las 6, hay que hacerle mucha propaganda, decirle a los vecinos. Aquí en esta entrevista vamos a saber qué producto se encuentra uno, pero antes de eso, ¿cómo surge la iniciativa? ¿Cómo nace la idea de hacer un madrugón aquí en Soacha y específicamente con el sector de las confecciones? Bueno, el señor alcalde en su campaña siempre vendió una de sus ideas, que era darle la posibilidad a los diferentes sectores influyentes en el municipio que tuvieran sus espacios. Una vez llega la administración, nos pone esa tarea, una tarea donde lo que buscamos es poder abrirle espacios a las personas que fabrican o que confeccionan en el municipio, que sabemos que la mayoría de ellos son satélites o le fabrican a intermediarios para que ellos vayan y vendan en el madrugón de Bogotá. Lo que dijimos nosotros es, bueno, si estas personas que tienen toda la experiencia, que tienen, llevan mucho tiempo trabajando con este sector, pues abramos un espacio. De ahí surge un proyecto piloto que lo hemos llamado el primer gran madrugón, donde hicimos un proceso de cerca de 2 meses, abrimos una convocatoria para que los confeccionistas del municipio se inscribieran. Alrededor de unas 150 personas más o menos se acercaron a la oficina, a la Dirección de Desarrollo Económico, y de los de ahí, dentro del proceso, tenemos para el día viernes 80 personas que van a ser los primeros que van a participar en este proyecto. Bueno, a ver si entendí, director. Es decir, hubo de cierto modo un proceso de selección. Ellos sí presentaron sus productos, unas normas, digamos, unas reglas, entre comillas. Ustedes escogen a 80. Sí, sí, sí. Desde luego, los procesos que hemos nosotros adelantado en la dirección, pues han sido, y queremos que sea lo más transparente posible. Sí. Nosotros venimos de una feria de colonias donde hicimos exactamente el mismo proceso. Que les fue muy bien a propósito, sí, ¿no? Sí. Muy bonita la imagen de Soacha en la feria, sí, de las colonias. Creo que cumplimos con la tarea de empezar a posicionar a nuestro municipio de empezar a mostrar una cara diferente. Y creo que el primer escenario que tuvimos fue Feria Colonias, donde creo que fuimos el mejor stand, el señor gobernador, el señor alcalde, todos los que participaron y fueron a visitarnos, pues la verdad tuvo una gran acogida. Esto nos ayuda a nosotros a empezar a generar ruido, empezar a generar una nueva imagen, un nuevo compromiso de hacer de Soacha la mejor ciudad de Colombia. Sí, y con el madrugón me imagino que también la apuesta es esa, continuar con ese proceso justamente de vender el municipio. Sí, sin duda lo que nosotros buscamos es poder abrir espacios internos, donde logremos nosotros posicionarnos, un sector de las confecciones que viene trabajando desde hace mucho tiempo, pero la verdad no ha tenido un espacio o una oportunidad, un respaldo por parte de la administración para que ellos puedan vender directamente sus productos. Queremos sin duda con esto empezar a generar una cadena productiva y un sector que es bastante jalonador en el municipio, y lo que queremos es fortalecerlo y empezar a mostrar, ya como lo tenemos organizado, el sector de los artesanos, asimismo queremos empezar a tener organizado el sector de las confecciones. Sí, oiga, pero llamó bastante la atención, a mí me parece 150 que de entrada, siendo el primero. Y uno no cree, profe Jenny, Angie, Felipe, que existan tantas personas dedicadas al sector de la confección, ¿no? Con sus microempresas, seguramente hay desde la casa, digamos desde lo que sea, pero lo importante es que llamó bastante la atención, 150 personas inicialmente, y bueno, tienen que, suena feo, pero descabezar a la mitad, porque no hay cupo para más. Sí, Ariel, claro, eso ha sido un proceso, la verdad, pues arduo, pero considero que cuando hacemos inicialmente la convocatoria, pues no pensamos que nos llegaran tanta gente. Claro. Pero también eso motiva a poder trabajar mucho más en este proyecto. Desde luego, en el primer paso, pues no había cabida para todos, porque pues inicialmente en este piloto lo vamos a hacer en el Coliseo, pero sin duda con el resultado que tengamos de esta gran apuesta, la idea es empezar a que quede institucionalizado y que empiece a hacerse, pues al menos pretendemos una vez al mes, pero pues esto es un proceso que con base al resultado que obtengamos este viernes, podremos empezar ya a que se convierta ese en una gran apuesta para que el sector de las confecciones pueda mostrar sus productos. Director, ¿qué vamos a encontrar el viernes allí en el Coliseo General Santander? Bueno, obviamente hablamos del sector de la confección, pero todo lo que tiene que ver con confecciones. Sí. Ya, los que escogieron, ¿qué productos van a ofrecer? Sí, no, pues la idea es que pues todo el mundo fabrica pantalones, camisas, sacos, pero hemos tratado es, primero, hablamos una de las apuestas que se hizo a la escogencia de las personas que nos van a acompañar es que sea primero de Soacha. Fundamental. Tienen que ser de Soacha, sí. Ese, claro, y tiene que, es como o, la lógica. O por lo menos que vayan en Soacha, porque por también pues no, hay bueno, mucha gente que está arraigada allá acá, pero al decir que tienen que ser de Soacha, que vivan, por supuesto, porque la mayor parte de las personas no son de Soacha, pero viven aquí desde hace mucho tiempo, tienen su microempresa aquí, desarrollan su oficio aquí, ese fue el primer ítem, ¿cierto? Sí, o sea, que vivan acá. Nosotros esta administración tiene una apuesta de que cada uno de los ciudadanos se apropie su territorio. Yo creo que cuando nosotros nos apropiamos de nuestro territorio y cuando empezamos a tener un sentido de pertenencia y empezamos a querer a nuestra ciudad, estoy convencido que los resultados van a ser diferentes. Uno de los requisitos sí era que efectivamente sea de Soacha y que fabrique pues las cosas aquí en el municipio. Eso sí fuimos un poco estrictos porque pues la idea es que no pretendemos, entre comillas, que se nos vaya a colar gente de otros lados, no, y tiene oportunista, que ser así. Y pues creo que si le vamos a abrir un espacio es que sea para la población del municipio. También otra de los ítems que revisamos es la mayoría son, muchas mujeres son cabeza de hogar, entonces creo que eso es una parte. Que es una constante en Soacha, además, ¿no? Estamos abriendo un espacio también para víctimas. víctimas que confeccionen, pero sea también un espacio para ellos. Tenemos personas también en condición de discapacidad. Entonces, esto fue algo muy, muy amplio. Lo que intentamos es que este proyecto, sea incluyente. Sí, sobre todo es eso. O sea, tratamos que todos los sectores por lo menos tengan cabida dentro de este gran proyecto. Perfecto, pues todo listo entonces, Felipe, Jenny, Angie, a madrugar el viernes. A echarse, ¿no?, un vistacito. ¿En dónde va a ser? ¿Me recuerdo? Coliseo General Santander, Coliseo. 6 de la mañana ya está abierto al público, ¿no? Por eso se llama madrugón. Y obviamente va a ser más barato, ¿no? ¿Eso va hasta qué horas? Hablamos tipo 10:30, 11 de la mañana. Sí, desde luego, lo que les hemos también vendido a nuestros confeccionistas es, pues, que hay que vender primero con calidad. Sobre todo que le buscamos eso. Ustedes están vigilantes de eso, ¿cierto? Sí, sí, tiene que ser. Se le ha hecho el acompañamiento. Nosotros en la última reunión, el día antier, la tuvimos con ellos y les dijimos, vea, esto es un compromiso y es una apuesta que se le está haciendo a la administración, pero los más beneficiados son ustedes mismos y la misma población, porque a la hora de que la gente puede ir a acceder a buenos precios, a buena calidad, amabilidad, queremos, les hemos vendido a ellos la necesidad de que nos vean es como una gran familia. Los artesanos hoy en día los tenemos como la gran familia de artesanos y ayudó muchísimo el tema de colonias. Hoy en día aspiramos que el sector de las confecciones sea igual, donde podamos es beneficiar tanto al sector productivo de las confecciones como también a la ciudadanía, y entonces estoy convencido que vamos a encontrar muy buenos productos a muy buen precio y que esperamos que pues toda la población del municipio nos acompañe en, claro, esta gran apuesta. Claro, precio madrugón tiene que ser ahí. Director, ¿quién costea eso? Porque eso vale platica el montaje. Sí, pues ahorita con las uñas. Ahorita estamos con ustedes, les uñas. Ha tocado sí, sacar sí, de donde no hay, sí, ¿no? Sí, nos ha tocado la verdad con las uñas. Pues algo mínimo, pero lo que buscamos nosotros es del resultado que tengamos de este evento, sí es empezar a tener un lugar que sea exclusivo para este sector. Y les hemos dicho a ellos mismos que la administración va a tener. Con la administración ellos cuentan y van a tener todo el respaldo, pero también vamos a necesitar que por parte de ellos también se involucren en el proceso. Totalmente, así pues que este viernes a madrugar, pasado mañana, habitantes de Soacha, hay que madrugar, hay que ir tempranito. Los que digamos que tienen en mente comprar algún artículo que tenga que ver con prendas personales, porque yo me imagino que habrán bufandas, camisas, chaquetas, pantalones, guantes, medias. Hay gente que compra desde septiembre a diciembre. Es una gran oportunidad. Claro, vean, estamos prácticamente a 3 meses apenas de diciembre, octubre, noviembre, diciembre, y aquí aprovechar el madrugón en Soacha, claro, y una vez comprar el regalito para la familia. Hay que ir a ver. Que destapen el chonchito y de una vez aprovechen. Los que tienen eso. Chonchito. Señorita Angie, a comprar, ¿no? No se le olvide. Don Felipe. Sí, señor, hay que asistir, por supuesto. Sí, sí, hay que comprar asistir. Y apoyar también a los trabajadores soachunos. Sí, señor. Pues, director, creo que se nos queda algo por ahí, ¿no? Invitar a la gente que vaya, ¿no? Sí, me imagino sí. Que habrán promocionado por comunas, por todo lado. Sí, hemos estado por todo lado intentando que la población nos acompañe en esta gran apuesta que hace esta administración. Y pues lo único que me resta es decirle a la ciudadanía que esta administración está trabajando en cada uno de sus secretarías y direcciones, pensando en generar una mejor calidad de vida para la ciudadanía de Soacha. ¿Eso se abre y listo ya? ¿O tiene de pronto la presencia, por ejemplo, del alcalde? ¿De ustedes se hace algún acto de apertura? Sí, desde luego el día viernes también el señor alcalde tiene otras actividades. Creo que ahorita estaban hablando del recorrido que va a haber con las personas de la CAR, pero el alcalde pues es una de sus grandes apuestas que tiene, entonces hará presencia. Y pues estoy convencido que con el respaldo de la ciudadanía y con el compromiso de todos, haremos que este madrugón no solo sea, este primer gran madrugón, no solo sea un proyecto piloto, sino que se convierta en algo sostenible en el tiempo y duradero. Y lo que usted dijo, que sea permanente, ¿no? Sí, abrir un espacio permanente. Ganan los empresarios, pero también gana la comunidad, porque total. Va a tener la posibilidad de encontrar productos de excelente calidad, sobre todo,

esas otras historias de Soacha, ¿no? Y mostrar también que desde los niños, desde los jóvenes, también se realiza, además de todo lo que hemos hablado de lo artístico y lo cultural, también en materia de lo deportivo, cómo el deporte les ha cambiado la vida a muchos. Y por eso hoy tenemos esta nota que nos adelantarán mis compañeras Angie y Jenny, hablando de este club que se alistará para representar al departamento en este torneo nacional de fútbol sala. Así es, Felipe, durante el desarrollo del primer zonal departamental de fútbol sala de Soacha, el Club Deportivo Soacha Porvenir alcanzó el primer puesto, obteniendo la posibilidad de disputar la final cundinamarquesa para representar al departamento en el torneo nacional de fútbol sala. Para esto, Enrique Espinosa, que es el comisionado departamental de fútbol de sala de Cundinamarca, nos va a hablar sobre este torneo nacional. Dentro del cronograma de la comisión tenemos la participación de zonales departamentales por categoría, y estamos hablando del primer zonal, son cuadrangulares. De estos cuadrangulares van a participar a una final departamental los dos clasificados, y de esa final departamental pasarán a un nacional que se va a llevar a cabo en Puerto Gaitán Meta. Jonathan, él es el entrenador de este equipo de Soacha Porvenir, y él habló acerca de la intención de pasar el zonal, pues, que se recibió en el municipio, y él habla acerca de, pues, que esperan que compitan la final departamental de futsala. La intención ahorita en este zonal es pasar al zonal final y competir para un puesto al nacional de fútbol sala en Puerto Gaitán Meta. El apoyo de los padres es fundamental en estas categorías, estos niños es la parte fundamental para ellos, y pues se ve que hay muy buenos procesos acá en el municipio y municipios aledaños, pues ya que hay un buen nivel en este torneo. Pues realmente con este resultado lo que se muestra, pues, son los buenos procesos que desarrolla el municipio de Soacha y los municipios aledaños. Como lo decía Jonathan, se resalta el excelente nivel que tienen nuestros niños y jóvenes. Pues qué bueno que a través del fútbol también ellos logren encontrar como su opción de vida, ¿no? Por supuesto, con este tipo de eventos también se fomenta que ellos se sigan apasionando por lo que hacen, por el fútbol. Así es, con estos resultados se muestran los buenos procesos que se desarrollan, pues, en el municipio y los municipios también aledaños, resaltando el excelente nivel que hasta el momento se han demostrado en este tipo de torneos. Adicionalmente, como ustedes lo mencionan, es afianzar un poco la relación también con los jóvenes, y pues obviamente la intención es que ellos participen y o ocupen su tiempo libre. Pues así es, eso es lo que también contamos aquí en Periodismo Público Radio, las buenas historias de nuestras comunidades y estos muchachos también que, pues, estarían en este gran torneo a nivel nacional. Ya son las 9 de la mañana, 13 minutos, y ahora hablamos de una propuesta que se está lanzando, ¿no?, para incentivar el sentido de pertenencia por Soacha, y se trata de las píldoras para la memoria. ¿Qué les suena a esto? A ver, ¿a qué me suena a mí como...? A tomar, no sé, píldoras, pues. Para la memoria. Para la memoria, sí. Pues, bueno, a través de la Dirección de Cultura, pues, se lanza el programa Píldoras para la Memoria, que son notas cortas semanales en fotos e imágenes que contarán hechos, sitios y personajes históricos del municipio, con el objetivo de generar identidad y sentido de pertenencia entre los soachones y los asentados en la ciudad. Para eso estuvo nuestro alcalde municipal, Elíasar González, hablando al respecto. Pero, ¿sí le gustaría entonces, Angie, probar las píldoras para la memoria? Pues claro que sí, toca probar las píldoras para la memoria. Es que hay que conocer un poco más el municipio, ¿no? Porque, pues, mucha gente... Apropiarnos, ¿no? Mira, el objetivo, vive acá y no. El objetivo de esto, y acerca, pues obviamente nos va a hablar nuestro alcalde, es generar la identidad y sentido de pertenencia a los soachunos, que harto hace falta. Sí, es necesario, porque muchos que llegan, ¿no? Lo decíamos la vez pasada, pues el 80%, según un censo en el 2005 de la población, no eran de acá, no habían nacido en Soacha. Sin embargo, pues hay muchos, digamos, como yo me incluyo ahí, que llegamos hace muchos años, no nacimos en Soacha, pero nos sentimos más soachunos. Entonces, pues escuchemos qué nos dijo el alcalde al respecto de estas píldoras para la memoria. Píldora para la memoria cae muy bien y empata con un proyecto que se tiene del plan de desarrollo que se llama Soacha Soy Yo, y esto va a generar un impacto de sentido de pertenencia e identidad en la ciudad. Si todos conocemos nuestra ciudad, si todos absolutamente nos ponemos las pilas a recorrer también nuestra ciudad, a conocerla y a compartirla a la vez, Soacha tendrá otra mirada y efectivamente seremos capaces de trascender. De lo contrario, difícilmente, si nosotros mismos no nos encargamos de llevar a nuestra Soacha a otras fronteras, pues lamentablemente no vamos a lograr nada. Este Píldoras para la Memoria llega, pienso, en un buen momento en donde el sentido de pertenencia, la identidad, la cultura, las tradiciones de nuestra Soacha, pues van a fortalecerse y van a estar a la orden del día. Qué bueno lo que se realiza, ¿no? Y digamos que esto que genera también que de ese sentido de pertenencia con el municipio, de apropiación, pues asimismo vamos a tener un poco más de cultura ciudadana, ¿no? De cuidar un poco pues nuestros recursos ambientales, de no botar basuras a las calles, de tratarnos como a veces en municipios muy pequeños, donde todo el mundo se saluda, donde pues la gente se toleran bastante. Acá se ha perdido un poco eso, ¿no? Entonces es parte de lo que se quiere hacer. Sí, señor. Acerca de esto también Manuel Ochoa, que es el director de Cultura, nos comenta que Píldoras para la Memoria empata con un proyecto que se tiene desde el plan de desarrollo que se llama Soacha Soy Yo, y esto va a generar un impacto de sentido de pertenencia e identidad en nuestra ciudad. Si todos conocemos nuestra ciudad, si todos nos ponemos las pilas a recorrerla, conocerla y a compartirla, a la vez Soacha tendrá otra mirada y efectivamente seremos capaces de trascender. De lo contrario, difícilmente, si nosotros mismos nos encargamos de llevar a Soacha a otras fronteras, seremos nosotros quien no vamos a lograr nada. Esta es la recomendación del director de Cultura, que nos hace, digamos, que nos acentúa un poco, digamos, cómo nos falta identidad. Si creemos en nuestro pueblo, podemos lograr grandes cosas, ¿no, Angie? Pues sí, profe Jenny, pues cada semana los ciudadanos tendrán unos minutos para recordar o reconocer, pues a partir de imágenes o fotos, la historia y los hechos más importantes que han marcado la cultura en el municipio de Soacha. Esto es apoyado por el grupo de Soacha Histórica, quienes por años han recopilado material histórico que será utilizado en este nuevo proyecto que emprende la Dirección de Cultura del municipio de Soacha. Bueno, el objetivo fundamental es que se genere a partir del conocimiento de nuestra historia y de nuestro patrimonio, el respeto y el reconocimiento de Soacha como territorio. Si no conocemos nada de Soacha, si no sabemos de dónde venimos, pues difícilmente vamos a entender nuestro territorio, máximo en una condición como la de Soacha, donde tenemos visitantes de todo el país, algunos que vienen por iniciativa propia y otros que cuya única alternativa es llegar a Soacha. El objetivo fundamental es ese, que reconozcan a Soacha a partir del conocimiento de su historia. Y para los soachunos, que recopilen también toda su historia y su tradición alrededor de estas pequeñas notas que los van a ubicar en el contexto de toda la historia de nuestro municipio. Pues qué bueno lo que se realiza, ¿no? Y parte, por supuesto, de Soacha Histórica, ¿no? Porque parte, digamos, también de lo que estamos viviendo actualmente en el país, y es, por supuesto, algo primordial el tema de la construcción de memoria histórica, ¿no? Y ahí tiene que ver mucho esto. Exactamente, uno de los principios del desarrollo es generar identidad. Si nosotros logramos generar identidad, nosotros vamos a lograr un desarrollo. ¿Por qué? Porque la gente se apropia de su municipio, se apropia de su territorio, y obviamente eso hace que obviamente nos desarrollemos. Pues esta fue, por supuesto, lo que acaba de decir, ¿no?, Manuel Ochoa, y también pues el alcalde, hablando de estas píldoras para la memoria, que sabemos que es un proyecto bien importante para que asimismo la gente conozca, se apropie de todo lo que tiene Soacha, porque Soacha, Angie, Jenny, oyentes, no es solo el parque principal, como muchos lo conocen, ¿no? O no es solamente la problemática del transporte, y no solamente la problemática de las zonas de invasión, del desplazamiento, sino que hay muchísimas cosas que tiene municipio.

Ahora, para terminar el programa, hablamos del tema comunitario, ¿no? De todo lo que se está haciendo, por supuesto, en cuanto a la capacitación de líderes, en cuanto a la capacitación de miembros de las juntas de acción comunal, porque entendemos y sabemos esa importancia que tiene el trabajo desde lo micro, ¿no? Para lograr grandes acciones y transformaciones en cada uno de las comunidades del municipio, y eso es lo que justamente pues hemos venido hablando a lo largo de nuestros programas. Aquí en nuestra emisora pues hemos tenido muchos invitados líderes que nos han hablado de varios temas que han logrado, por supuesto, a través de su gestión muchos cambios, ¿no? Pero para ello se necesita capacitarse, y eso fue lo que hizo el IDACO y la Dirección de Participación Comunitaria de Soacha. Así es, Felipe, porque esos esfuerzos mínimos son los que llevan a grandes cambios. Entonces, el IDACO, como usted lo dice, se realizó la capacitación a los miembros de la Junta de Acción Comunal y la Gobernación, pues, también de Cundinamarca. El pasado sábado se realizó, pues, en el municipio la capacitación a los miembros. Y acerca de esto, Vilma López, que es ella es quien la directora, perdón, de Participación Ciudadana del municipio, profe. Ella habló sobre la intención de este evento. Escuchemos entonces a Vilma López, y esto es una nota de nuestra compañera Tara Rodríguez. La intención era fortalecer en capacidades y conocimientos a estos miembros de juntas elegidos para que, pues, se empoderen de la función que les va a competir desde este momento, pues con el fin de que los resultados y la acción que ellos realicen sea eficiente y oportuna para cada una de sus comunidades. Pues eso es lo que ha hablado, ¿no?, la directora de Participación Ciudadana del municipio de Soacha, hablando, por supuesto, de esta capacitación que se ha hecho a los líderes comunales. ¿Qué más dijo Angie Vilma López? Pues ella se refirió a la masiva asistencia de los líderes comunarios y a la participación de la comunidad en general. Fue un evento que inició a las 2 de la tarde, se terminó sobre las 5 y media de la tarde. La afluencia fue masiva. Realmente podemos decir que casi un 100% de la población convocada, o sea, los miembros de juntas asistieron, por el orden de unos 600 participantes, lo que indudablemente pues genera un éxito total de la actividad. Bueno, eso es bien importante, ¿no? Porque la comunidad participó, ¿no? Porque muchas veces, ¿de qué sirve realizar este tipo de eventos si la gente no participa? Pero pues según lo que dice Vilma, participó el 100% de la comunidad. Sí, señor, ella también menciona el tema principal de la capacitación y la gestión para futuros eventos que involucren obviamente a la comunidad. El tema principal era las competencias generales de las actividades como miembros de juntas de acción comunal. Estamos ya pues articulando con la gobernación a ver de qué forma ellos desde el nivel departamental nos van a apoyar con estos procesos, aunque obviamente el nivel municipal a través de la Dirección de Participación Comunitaria pues programará un cronograma de capacitación y fortalecimiento de capacidades para ellos. Finalmente, también hace una invitación a todos los líderes del municipio de Soacha a que se hagan partícipes en este tipo de eventos comunitarios, Felipe, porque, como lo dice usted, ¿de qué vale convocar si la gente no llega? Esto es simplemente una invitación para que la comunidad en general, con cabeza pues de sus líderes, se hagan partícipes de este tipo de convocatorias, que lo único que pretenden es gestionar todas las necesidades que tienen cada uno de sus comunas y corregimientos. La idea es que mantengamos una comunicación permanente desde la Dirección de Participación Comunitaria con nuestros comunales. De todas maneras, nosotros de manera constante estamos haciendo ejercicios de competencias ya básicas de conocimiento y manejo de juntas. Entonces se pueden acercar en cualquier momento, en cualquier horario, a la Dirección de Participación Comunitaria. En el caso de que tengan dudas, pues con muchísimo gusto estamos prestos a colaborarles para que las resuelvan. Pues ahí está la nota de Tara Rodríguez, y pues bien, bien interesante el tema de la capacitación a ellos, que no se les deje solos en muchas ocasiones, como pues a veces lo han manifestado ellos, ¿no?, estos líderes comunales, sino que se les está apoyando pues desde diferentes instituciones, no solamente con recursos y ojalá que fuera así, ¿no? Pero también se les apoya con todo el tema de capacitación para que ellos así mismo repliquen esto en sus comunidades, todo el trabajo y la gestión que se hace desde lo local. Y eso es lo que hablamos aquí en Periodismo Público Radio. Felipe, cambiando un poquito de tema, yo le extiendo la invitación a todos nuestros oyentes para que desde ya pueden ingresar, pueden asistir a la Casa de la Cultura a pues visualizar la exposición de artes manuales que está pues realizando el programa de adulto mayor de la Secretaría de Desarrollo Social y Participación Comunitaria. Desde las 8 de la mañana se está llevando a cabo y todavía está pues en proceso para que asistan y para que miren, sí. Entonces, para que la invitación también a todos los ciudadanos del municipio a que participen, a que conozcan, que acá también se hacen muchas cosas que tienen que ver con el arte y la cultura. Pues de esta manera finalizamos hoy una edición más de Periodismo Público Radio. Los invitamos a escucharnos nuevamente mañana a partir de las 7:30 de la mañana y la repetición también, que estará a las 8 de la noche por www.uniminutoradio.com/soacha. Los dejo a ustedes también con el tema de la Vuelta a España, ¿no? Apoyando a Nairo Quintana, a Tapuma, a Esteban Chávez, todos los colombianos que están allí. Hoy es la etapa 11, recordemos que ayer estaban en descanso. El cuarto final consecutivo en alto es en Peñacabarga, Cantabria, tras salir del Museo Jurásico de Asturias. Ya, pues sería hasta chévere ir allá, ¿no? a conocer un poquito y a pedalear. Hoy es un puerto final corto y severo de casi 6 kilómetros al 9.8%. El tramo final es de 1.9 kilómetros al 11.5%. Y ahí hay rampas también del 19%. Eso es, mejor dicho, sube y baje, ¿no? 168.6 kilómetros. Que tienen hoy. Harto. Recordemos que Nairo Quintana lidera la clasificación general. Ahí sigue su compañero Alejandro Valverde de su equipo, ¿no?, de Movistar Team. 57 segundos le lleva Nairo. Y Froome está a 58 segundos. Otro colombiano como Esteban Chávez del equipo Orica es cuarto a 2 minutos y 9 segundos. Pues desde acá también, ¿no?, enviamos toda la energía a esos deportistas colombianos que tan duro les toca ya en lo que tiene que ver con el ciclismo, ¿no? Y en estas vueltas donde, mejor dicho, les ha pasado muchas cosas. Sí, sí, apoyando siempre a nuestros deportistas desde acá. Bueno, entonces de esta manera también nos despedimos aquí en Periodismo Público Radio. Ya son las 9:32 de la mañana. Los dejamos con toda la programación de Uniminuto Radio Soacha. Nos despedimos entonces de las compañeras el día de hoy aquí en la mesa de trabajo, a don Ariel González, que le tocó salir corriendo a hacer una diligencia urgente. Un saludo para él y para la señorita Angie Torres. Felipe Fula, para usted, para la profe Jenny, para nuestra master, bueno, en redes sociales, Community, Tara, nuestra community manager, Tara Rodríguez, y a todos nuestros oyentes, tengan un feliz resto de día y que Dios los bendiga. Hasta luego, señorita y profesora Jenny. Bueno, hasta luego nuestros oyentes, a Felipe muchas gracias, a Angie también, a Tara, que siempre nos apoyan ahí detrás, Uniminuto Radio y Periodismo Público, pues bueno, mañana entonces otra vez nos vemos, nos escuchamos, y bueno, que tengan un feliz resto de día. Así es, a los periodistas Manuel Giraldo, a la profesora Diana Gómez también, que nos apoyan con la parte de producción. Esto es Periodismo Público Radio por Uniminuto Radio Soacha. Los dejamos entonces con toda la programación y nos escuchamos nuevamente mañana a las 7:30 con el favor de Dios. Mi nombre es Felipe Fula, hasta la próxima. Periodismo Público Radio. Un periodismo con compromiso social.